Y si no tienen ninguna pregunta que hacer, asuntos que se declaren de urgencia no hay ninguno, pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra San Borondón. Sí. Bueno, tengo varias preguntas. La primera va dirigida al concejal de limpieza. Hemos sacado recientemente nosotros y hemos presentado un registro de entrada denunciando la falta de La pregunta que queremos en concreto realizar es si se va a restablecer, una vez que hemos denunciado que no existe a día de hoy la recogida de enseres a domicilio, ¿tiene intención de restablecer ese servicio a día de hoy? Se está estudiando la posibilidad de mejorar el servicio de recogida de enseres. Quiero recalcar que sí se está haciendo, no se está haciendo puerta a puerta. Problemas que han habido en el servicio, que se han detectado, se ha tenido que suspender y ahora se está estudiando la mejor manera y que sea legalmente viable de seguir con restablecer el servicio. Vale, porque la verdad es que los vecinos se quejan muchísimo con respecto a eso porque tienen que verse abocados a que depositan los colchones, depositan los sillones, una lavadora, cualquier enser, lo depositan donde mismo están los contenedores de tirada basura doméstica. Eso lo tenemos, eso ha sido algo que ha existido siempre, la gente pues cuesta educarla, ya. Tienes el servicio de recogida de enseres, lo más fácil es sacarlo al punto de basura cuando crean conveniente, cuando no es lo correcto. O sea que estábamos haciendo los dos servicios, el domiciliario y el del punto a punto de contenedores. Otra cosa quiero recalcar, que usted me comentaba en su escrito, sobre la recogida de escombros. De escombros, sí, solicitar. Nosotros en principio no somos ningún gestor autorizado para recoger escombros. El tirar escombro tiene que ir a un gestor autorizado. Eso al ayuntamiento le tiene un coste por metro cúbico de 8 euros, por tanto es algo inasumible. El ayuntamiento tiene una tasa de basura de 24 euros, pero es 24 euros por recogida de materia orgánica. No escombros, no enseres. En principio, se intenta equiparar todo a lo que tenemos establecido en ordenanza. Bueno, yo le pediría que si se por lo menos se puede restablecer el servicio a recogida a domicilio, porque sinceramente estamos dando una imagen lamentable en todos los pueblos de Yaiza, sobre todo en la localidad de Playa Blanca, son muchas zonas turísticas que cuando pasas por los contenedores de basura, pues aprecias colchones, sillones, de todo tipo. Yo entiendo que no es culpa Hombre, de eso la... Eso yo le vuelvo el recalco, eso no es algo de ahora, eso... Ya, pero si podemos... El servicio de recogida de enseres pasa, recoja a las 6 y a las 6 y 20 pasa por un punto que ya está recogido y lo mismo tienes algún colchón o algún... Entiendo, pero entiendo que a lo mejor se podría evitar si se pone el servicio de recogida a domicilio, a lo mejor se puede evitar intentar no dar esa imagen, ¿no? Es lo único que le pediría, por favor. Y otra pregunta que yo tengo, recientemente, esta misma semana, saca la Asociación de Guardias Civiles la falta de medios, sobre todo en el municipio de Yaiza. ¿Tiene alguna intención la señora alcaldesa de reunirse con la asociación para ver si realmente estamos cubiertos con los servicios que están con la llevando? Asociación ya me he reunido, o sea, me he reunido desde hace meses. Por escrito le hemos dirigido a la delegada del gobierno, al subdelegado, al director insular, la necesidad que tenemos de que no solo, vamos a ver, medios materiales, pues... No podemos intervenir porque es su presupuesto y demás. Ahora, en recursos humanos sí, porque vemos que no están. O sea, eso es fácilmente constatable. Se lo hemos trasladado, no solo en reuniones, sino también por escrito. Y bueno, seguir batallando y seguir peleando. Ayer mismo tuve otra conversación con el director insular, le pedí por favor que tienen que estar claros, que no están, o sea, que no, tendrán que estar, pero no están. Es decir, y vamos a ver si algún día nos hacen caso. Gracias. Con respecto a un decreto que nos hacen llegar, me llama la atención un decreto en la cual se... paga unos honorarios a una empresa para realizar, aquí bien dice, realizar la redacción de propuesta de pliegos para licitar los servicios de limpieza viaria. Bueno, en definitiva, se quiere licitar el servicio de limpieza en Playa Blanca. ¿Qué hay de cierto? Lo comentó el compañero. Sí, me gustaría saber si lo que se intenta es privatizar el servicio de limpieza en Playa Blanca. Sí. Vamos a ver. ¿Se va a externalizar el servicio, que no es lo mismo que despedir gente? A ver, o sea, se va a contratar una empresa para limpiar Playa Blanca. No damos abasto con el personal que tenemos. Y el personal del ayuntamiento continuará haciendo sus funciones. Pero vamos a ver, ante la imposibilidad de ampliar nuestra plantilla por ley el año 2013 para ampliar el servicio, no sé si a usted le llegará las quejas, a mí sí que me llegan las quejas de que Playa Blanca está sucio. Y con 12 personas no se puede limpiar Playa Blanca en turno de mañana, tarde y fines de semana. Entonces se va a externalizar y se complementará con el personal que tenemos. Entonces lo que yo entiendo es que el personal va a seguir haciendo sus funciones en Playa Blanca, en los pueblos. En Playa Blanca, en los pueblos donde haga falta. Porque, bueno, yo tenía... Vamos a ver, el personal de este ayuntamiento es personal del municipio de Yaiza, no de ningún sitio en concreto. Si hace falta reforzar a los pueblos porque los pueblos cojeamos, no vamos a tener un montón de gente en Playa Blanca y los pueblos sucios. Si el personal municipal no se va a mover, no va a ser despedido ni absorbido por ninguna empresa, va a seguir trabajando para el ayuntamiento y se trabajará en Playa Blanca y allá donde haga falta dentro de sus tareas de limpieza. Bueno, yo es que viendo los presupuestos, analizando un poco los presupuestos, las dificultades vamos económicas a acotar, que tenemos... Vamos a acotar las preguntas. Es decir, ¿de acuerdo? Esta es la pregunta, esta es la respuesta. Le concreto la respuesta. Es la respuesta suya, pero la que debe responder soy yo. O sea, concreto. Quiero decir que no hagamos de una pregunta un debate porque entonces simplemente le me van a obligar esta pregunta. No compartimos de que teniendo personal, y entiendo que puede faltar personal, se incremente mucho más los gastos con una empresa privada. Pero bueno. Es nuestra opinión. Con respecto a otro decreto que analizamos, ahí se le paga a una empresa por hacer una limpieza del césped que se quitó del campo de fútbol de Yaiza. Se le paga a una empresa 3.635 euros por la limpieza de ese césped. A mí me gustaría saber, ese césped se limpió y se dejó en el mismo sitio donde estaba, o se limpió y ya se ubicó en algún sitio. Porque no entiendo que se limpie un césped, se pague 3.800 y pico euros y se deposite en el mismo sitio que estaba ese césped, a la intemperie y a ensuciarse otra vez. Daniel Medina. Cuando el césped se recoge, se quita del campo, el césped viejo se enrolla. Dentro de ese césped está toda la arena, toneladas de arena y toneladas de caucho. Se pagó una empresa para que ahora quite todo ese caucho y toda esa arena para que se pueda transportar y poner en los diversos sitios donde se van a poner, ya sea colegio, ya sea parque, ya sea jardines, o ya sea, si sobra, cómo se va a repartir a las asociaciones del municipio. Se está limpiando, la verdad que no se ha limpiado en la totalidad, se está guardando y en los próximos días ya se empieza a recortar y demás para ir distribuyéndolo. Era necesario porque, bien, como se ven, están en rollos, dentro de los rollos, pues pesa toneladas debido a la arena y al caucho que contiene. Hombre, yo es que más bien, como eso queda a la intemperie, pues evidentemente se va a seguir ensuciando con el viento y tal. No, y es, al final no es la limpieza que volver... para que quede bonito, a ver si usted sí, me entiende. Sí, te entiendo lo es que... Es solo para quitar el caucho y la arena. Te entiendo, sí. Vale, de acuerdo. Después hay otro decreto también que analizamos, que es que se le paga a una señora por hacer, lo dice aquí, a ver, un decreto, la creación de bases de datos de biblioteca de Playa Blanca por un total de 5.000 euros. Y aquí pone de septiembre a, me falta el otro mes, de septiembre a diciembre. ¿Qué mes? De septiembre a diciembre. Y eso se le paga a esta señora un importe de 5.000 euros por realizar ese trabajo, ¿no? Por organizar el trabajo, en definitiva, ¿qué es lo que tiene que realizar? Hizo la colocó toda la biblioteca en orden. ¿Eh? Pepa, igual que dinamizó toda la biblioteca durante todo ese periodo de tiempo. Pero bueno, aquí lo que dice es que aquí no dice eso, aquí lo que dice es para la creación de bases de datos de los volúmenes. Sí, se está trabajando en eso. Allí. Sí, sí, sí. Se está trabajando en eso y se publicará dentro poco porque el registro estará ya al salir. La pregunta mía, esta señora no es personal laboral del ayuntamiento, ¿no? No. Yo lo que no entiendo es que se le pague 5.000 euros a esta persona por hacer este trabajo de septiembre a diciembre, y yo he ido por la biblioteca, he hablado con personal que trabaja en la biblioteca y me dice que ellos son los que están haciendo esa labor y están etiquetando todos los libros y haciendo esa labor. Entonces no entiendo que si hay personal... Sí. Una cosa es etiquetar y otra cosa es hacer registro de bueno, todo el material. ¿Cómo se hace el registro que hizo esa señora? Esto con una base de datos que se publicará para que sea, como bien sabe, como bien me decía, sí. informáticamente. Me decías que antes se cogía todo a mano, que todo es a mano, y se va a hacer una base de datos para que sea todo informatizado. Es decir, que por este trabajo que ya se le pagó 5.000 euros, se le va a pagar 5.000 euros a esta señora, ya tenemos la base de datos. De el libros. Trabajo informatizado no lo están haciendo los trabajadores del ayuntamiento, lo está haciendo esa señora, al igual que está dinamizando toda la biblioteca. Pero entonces entendemos de que ya está hecho la base de datos. Faltarán algunos cabos y se sacará. Pero no en libros escritos a mano, como yo he visto en la biblioteca, sino una base de datos para... Eso se va a quitar. Eso ya lo ha hecho esta señora. Sí. Lo está realizando. Vale, de acuerdo. Después, con respecto también, otras quejas que nos llegan con respecto y problemas que existen es con respecto a la situación que va a quedar la piscina pública que tenemos ahora mismo en el Hotel Hesperia. Estamos entendiendo de que hay muchísimos problemas, de que el hotel no está por la labor de seguir aportando la piscina para desarrollar las actividades municipales. De hecho, había cuatro pistas y cuatro calles y se ha cerrado una. Y, de hecho, también tenemos el problema de que los niños menores de 5 años no hay la posibilidad de apuntarse a la escuela de natación. ¿Se están buscando medidas al respecto? Sí, y les puedo ir más adelante y le puedo ya decir algo para la próxima temporada. Al día de hoy es verdad que se recortó, tuvimos la reunión con... No me quiero equivocar, pero creo que se llama Conchi, la directora, porque yo para los nombres sí que soy malo. Conchi, con Fran, que es el que lleva la escuela. Y tanto Fran como Conchi y como el ayuntamiento estuvimos de acuerdo en llevarlo así. Dentro se va a ir mirando y ya nos estamos reuniendo nuevamente para mirar cómo va a ser la temporada, que ya les adelanto que ya ahí se tendrá una nueva escuela deportiva que seguramente también estará en el Hotel Hesperia, Le Dorado. De acuerdo. Y con respecto a la cancha de la Olagar de baloncesto, que sabemos de que este chico siempre viene reivindicando que se le mejore, que es adecentar la cancha, y cada periodo que inicia el club se sigue con las mismas carencias y se sigue demandando lo mismo, y veo en los presupuestos que no se refleja ni siquiera una mínima partida para adecuar esa instalación. Sí, en el presupuesto. ¿Hay algún proyecto? Y en el presupuesto en eso se va a realizar. Con el compromiso que yo cogí, me he reunido la verdad que con él pues unas cuantas veces, al igual que Ángel lo puede decir, y creo que usted también estaba en la presentación del equipo de baloncesto, sí, en el que yo hablé y ellos cogieron mi compromiso y así se lo voy a hacer. Sí. Que va a ser la primera cancha, que se le va a arreglar las canchas, no solo se va a arreglar, sino se le va a dotar de infraestructura para baloncesto, como son las canastas y demás, todas nuevas. Y con respecto a esa cancha, hay un decreto también que vemos que pone baños portátil por 5.350 euros. ¿Eso qué es? ¿Un pago único? ¿Es un pago anual? ¿Por alquiler o...? Es el pago... Sí. Es una compra. Eso es una compra. Es decir, el contenedor, ese contenedor que se puso allí... Resulta que comprarlo salía mil euros más barato. Vale. Y la pregunta que tengo, ¿no había posibilidad de que con 6.350 euros se hiciera de obra? ¿Unos baños de obra? ¿Justo al lado de la cancha? Pasa que eso es parchear, vamos a ver. Esa cancha hay que hacer porque la cimentación no está bien hecha. Si usted se da cuenta, hay muros que ya están agrietados. Es decir, la reforma de esa cancha está valorada y está valorada en más de 400.000 euros. Es decir, de nada le vale a usted ahora, a lo mejor emplear allí 15.000 o 16.000 euros o 20.000 euros, si hay que empezar a cimentar, techar, y si sabemos que no está en condiciones. Uh-huh. Vamos, lo sabemos, lo reconocemos y tenemos que actuar ahí, y en ello estamos. Y la última pregunta, ya que antes no tuve tiempo de... No se me dio la palabra para preguntárselo, a la señora Manuela. En este inicio escolar, ¿usted se ha reunido en las dos reuniones que ha habido del AMPA con el AMPA? Me he reunido con los representantes de... No, sí, la pregunta que le digo es, ¿usted se ha reunido en las reuniones que ha sido invitada al AMPA? No se preocupe, que si usted me lo dice, desde hoy estoy reunida con ellos. No se preocupe. No, yo simplemente le traslado. Que lo haré. De todos modos, sí que le voy a decir una cosa. Acorten el debate por parte y parte, porque si no... Desde que me levanto hasta que me acuesto, todos los días batallo por el colegio de Playa Blanca. De todos modos, también me resulta muy extraño que al señor don Juan Monzón le vayan con tantas carencias. Yo me he dado a Juan Monzón, que estoy en oído a las reuniones de Montaña Roja, para que la gente que nos va a ver diga: qué contento estamos con todo el trabajo que habéis hecho el consistorio de Yaiza. Bueno. Yo no dudo. Se acaba debate ya, termino, porque es que No dudo que usted esté preocupada y haciendo una buena gestión en el área que usted dice. Pero lo único que quiero verificar. ¿Se acabó? Si ha estado o no ha estado. Ya está. Y si acuden a mí es porque igual las personas que tienen un problema en este municipio ven en mí una persona responsable para preocuparse por los problemas que hay y a lo mejor... Perdone, Manuela, se acabó. Sigue usted adelante con su buena labor. Muchas Silencio, gracias. Tiene la palabra el concejal de Ganemos. Bueno, vamos a hablar aquí referente a todos los decretos que hemos estado resolviendo. Me aparece uno que me da un poquito de preocupación. El decreto es en Yaiza el 30 de noviembre de 2015. A través de un informe policial con fecha de 22 de septiembre, en el registro de la entrada de la oficina técnica 104, en la que se pone en manifiesto lo siguiente, que en las excavaciones existentes al final de la calle Comedero, que es la trasera de lo que bajamos al pueblo, en la localidad de Playa Blanca y propiedad de don Domingo Rodríguez Cedrés, se encuentra abierta sin ningún tipo de impedimento para el acceso de personas y vehículos. Vemos que están en el interior de dichas excavaciones se han visto depositados bolsas de basura en seres todo relativo. Bueno, visto que con fecha de 3 de noviembre de 2015 se emite ese informe técnico, para no alargarme mucho, el acuerdo por parte de este decreto es iniciar el procedimiento de restablecimiento de las condiciones de seguridad y dar audiencia al interesado. Me gustaría saber si ya se le ha dado audiencia a esta persona para que modifique todo respecto a esa posible, porque qué casualidad que hoy he tenido que pasar por ahí, he tenido que ir al cajero y me obliga a subir por esa casualidad, que era antes de las 9 de la mañana y había dos niños. Había dos niños que justo estaban jugando por esa parte. Claro, aquí pone dar audiencia al interesado al objeto que durante el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente de la notificación de este decreto. Yo entiendo que esta notificación del decreto es el día 3 de diciembre. 10 días después tendría que ser, hablamos de diciembre, tendría que ser el 13 o el 15 de diciembre y todavía no tengo... No tiene por qué ser así. De todas maneras, eso se trata... Perdón, yo le digo. O sea, no tiene por qué coincidir la fecha de registro... Lo digo solo para aclarar ese extremo, ¿eh? No tiene por qué coincidir la fecha de registro de salida con la fecha de notificación. Tras de salida se le da traslado a la policía local para que la policía local notifique. Es decir, puede ser que la notificación no sea justamente el 3. Ahora bien, eso es un expediente sancionador. Permítame que lo mire y le dé respuesta por escrito porque no lo tengo en la cabeza. No se lo digo porque ha sido... O para que usted lo consulte en las dependencias municipales, pero si quiere le contestamos por escrito. Vale, se lo decía porque ya te digo, ha sido la casualidad en este momento desde que ha ocurrido con el tema de los dos niños que estaban allí. Perdón, tengo que decirle que normalmente se lleva la tramitación oportuna porque hay una persona que lleva los expedientes y claro, es decir, se habrá notificado, se le da el plazo, se finaliza el plazo y luego se hace una propuesta de solución o decreto resolviendo. Todo lleva una tramitación y un expediente administrativo que no se hace, se da audiencia, se mira las alegaciones y también hay que responderle. Es que yo lo que he preguntado es si ya se le ha dado la audiencia a esa persona. Se le habrá notificado el procedimiento, me imagino que usted querrá saber. Sí, ha tenido, si esa persona ya tiene conocimiento para poder, porque todavía vemos las deficiencias que existen, por eso que preguntaba si se le ha dado conocimiento para que esta persona intente impedir todos esos posibles. No, yo lo estoy hablando desde el punto de vista administrativo del expediente, cómo va, simplemente. Bueno, referente en los decretos que tiene la alcaldía, pues que tiene montones, desde el 13 del 2015, todas vienen firmadas por la señora alcaldesa, que me parece muy bien. Lo que pasa es que hay un decreto que no está firmada por la señora alcaldesa y viene firmada por el concejal de festejos. Y resuelve y dice, aprobar el expediente de generación de crédito por un importe de 6.000 euros, que no sé a qué se refiere esa generación de crédito. Y ahora que está aquí el concejal, pues si me lo podría contestar, porque es el que lo firma, no lo firma la señora alcaldesa. Todos los demás decretos de la alcaldía sí vienen firmados por la señora alcaldesa. De todas maneras, los concejales tienen firma delegada, pero correcto, igual, correcto. Oscar, ¿cómo es una modificación de crédito? Eso tiene que ver con la subvención que da el Cabildo para la fiesta de FME. Entonces, para hacer el trámite interno, para incrementar la partida, el concejal de este caso de festejos tiene que hacer la propuesta. Por una parte la propuesta y por otra parte, como tiene firma delegada este año, él firma el decreto también para incrementar la partida en lo que es festejo. Es que me ha llamado la atención, porque eso os lo digo, que todos los partidos vienen firmados por la señora alcaldesa y en este caso, en casualidad, viene por el concejal de festejos. Ahora, no quiero decir, el concejal con firma delegada puede firmar decreto. Igual que yo lo firmo en las resoluciones de Hacienda, pues del mismo modo. De acuerdo. Por lo siguiente también, bueno, ya sabemos que hemos iluminado la calle Francia, no vamos a seguir con el mismo tema, saben que nos faltan farolas, yo no sé si... no está el concejal de obras, que en este momento no está, si le llega el seguimiento, si ha hecho contactos con Cruz Lanzarote para que se resuelva esa falta de alumbrado que quedan en la calle Francia y hacer un seguimiento de eso. Sí, eso se está haciendo un seguimiento de conformidad con las fases que usted conoce del convenio, del plan general, y se está haciendo un seguimiento por la oficina técnica. Vale, eso es lo que quería. Hay contacto, correcto, se está trabajando, incluso obras que estaban incluidas en la segunda fase, como es la calle Archipiélago, ahí le hemos pedido que le den prioridad a esa arteria principal de Playa Blanca, que es la de Flamingo, y ustedes comprobarán que están trabajando, se están colocando las farolas y demás. Vale, pues no tengo más preguntas que hacer. Gracias. Muchas gracias, concejal del PSOE. Bueno, a mí me llega falta de contenedores por la zona industrial. No sé si debido a que quizás hayan abierto nuevos comercios, etcétera, se están quedando como pequeños. Esto está llevando a que las comunidades de vecinos de los alrededores, viviendo ya de Yaiza, etcétera, tengan sus contenedores pues quizás con más residuos y no tengan ellos realmente donde poner. Se están creando como pequeños focos de infección. Esa es una. La siguiente es la cancha de viviendas Yaiza, que yo creo que todos sabemos cuál es la que está cerquita del colegio, que no tiene vallas de seguridad. En nivel de lo que es cuestión de competencia, se supone que es como una zona verde, deportiva y de uso público. A día de hoy, la competencia es de ustedes, es del plan parcial. ¿Podrían hacer algo para que se pongan, aunque sea esas vallas, y los niños no tengan que salir a la carretera a buscar la pelota? Vamos a ver, eso está dentro del sector. Eso está dentro del sector de viviendas Yaiza. Es decir, vamos a ver, aunque lo que es el plan parcial, la gestión todavía es de Club Lanzarote, porque no ha sido recepcionado, luego hay una confusión o algo que induce error, y es que luego están dentro de ese plan parcial los propios sectores. Por ejemplo, donde está ubicada esa cancha, igual que el parque infantil, pertenecen al sector, y dentro del sector esa zona se considera zona verde de uso público, digamos, ¿no? Entonces, es verdad que esas canchas las hizo el ayuntamiento en su momento, incluso el parque se renovó hace poco, en el año, no sé si fue en el año 14, y falta la canchita. O sea, la cancha, la verdad es que las reuniones que hemos tenido con los presidentes de esa comunidad no nos han pedido eso, nos pidieron más bien la renovación del parque y que pintáramos las señales de las calles. Pero la verdad que esa es una necesidad, la contemplaremos. Es una necesidad que se ve también. O sea, me la comentan y se sí, ve. Sí, pero parece que no la estaban utilizando. Algo nos contaron. Hay niños siempre jugando. Pero bueno, digo que venimos de campañas. Yo vengo de otra doble y siempre hay niños jugando con pelotas, se les va la pelota por la carretera. Es algo que... Y luego... Bueno, esta está ahí. Luego... Mira, Carmen, disculpa, porque acaba de decir la concejal del PSOE que faltaban contenedores en la zona industrial. Que se quejan un poco de la falta de contenedores por la zona industrial. No sé si tiene otro tipo de... Lo que son las industrias, digamos, ferreterías, hoteles, lo que es industria, el ayuntamiento no le pone contenedores. Ahí cada industria, digamos, cada hotel, cada ferretería, cada taller, tiene que comprar su propio contenedor, se saca un punto que se marca, se establece en conjunto con el ayuntamiento y se hace la recogida del residuo. Pero el ayuntamiento, en lo que es industria, no pone contenedores. La problemática no es en sí una petición de la zona industrial. Es decir, los residuos que no están poniendo ahí los están depositando en las comunidades de los alrededores. Son los vecinos los que se quejan. Porque van y están como muy saturados los contenedores. Entonces, no sé, igual pues en las próximas reuniones con ellos lo debaten, lo ponen sobre la mesa, o las acciones que ustedes van a llevar a cabo ya para solucionarlo jurídicamente, más lo que ustedes crean, pero que el problema está, es lo único. Y después, respecto al carril bici de Playa Blanca, ¿o está invadido por plantas todo el carril? Y ¿de Playa Blanca, de Montaña Roja? Montaña Roja, ese es uno. Pero luego está el que hicieron por el pueblo, que sube de la rotonda del Ancla, que yo el otro día lo comentaba con algunos compañeros, ¿vale? Que pasa por la farmacia. Sí. Ese carril... Pero ahí no hay plantas, ¿no? No, te digo, lo de Montaña Roja, las plantas. Vale, o sea, que está todo invadido, que yo sé que eso pertenece al plan parcial, pero que tendrán que hacer algo, decir que lo corte, porque vas por ahí y te quedas sin vía. O sea, vale, no de Montaña Roja. Vale. Llega hasta el faro y hasta el faro está igual, con todas las plantas en medio del carril. Y luego, el otro tramo, que este es de nueva construcción, está desde la rotonda del Anclo hasta la farmacia, ¿no? Bueno, cuando se va por ese carril, hay un punto en el que supuestamente es por un aparcamiento, pero cuando los coches no aparcan en batería, me tengo que echar fuera. O sea, el que va por el carril, no, se queda sin carril y se queda en la carretera directamente porque están los coches así aparcados. Ese es uno de los inconvenientes que veo, que allí tendría pero que hacer algo. Pero hablas de la farmacia, Carmen. Es decir... Justo enfrente de la farmacia. Claro, porque pasa por encima del parking de la farmacia. Es decir, lo veo un problema. Creo que tendría... No sé cómo lo puedan hacer, pero es evidente que es un problema. No puedes ir por el carril bici y quedarte buenas a primeras en la carretera. O sea, de frente con los coches. Porque incluso estás en dirección contraria. Y de seguir, una vez que te saltas el obstáculo del aparcamiento, llegas a la rotonda y te quedas dentro de la rotonda. Es decir, no hay ninguna desviación donde te puedas subir a la acera y te quedas ahí. O sea, no tiene una continuidad. Es verdad. Porque me pasó. Me vi dentro de la rotonda. Es verdad, es verdad. Ni pude subirme a la acera, venía en coche y fue una locura. Yo creo que son problemas que son graves y más que en Yase se fomenta mucho el deporte, porque de buenas a primeras te encuentras con que no tienes carril bici y estás en medio del tráfico. Creo que tenía que haber sido algo que tenían que haber contemplado también en su momento. Pero bueno, que lo solucionen. No tengo nada más. Luego, espera, perdón, se me olvidaba una. El Facebook es lo que tiene, todos tenemos. Y hay como una asociación de vecinos, no estoy segura, que sube muchas fotos sobre el barranco de aquí de Yaiza con mucha basura y lo hace continuamente. No sé si lo han limpiado, si lo han visto, si tienen algo que decir. Aquí de Yaiza algo del barranco de Yaiza se han limpiado, pero no sé. Por la parte del colegio que sale también la zona de la era. Después de la lluvia. Sí. No, pero creo que se limpió ya. Hay como una acumulación de basura. Y está continuamente en el Facebook, continuamente, continuamente. Yo sé que es del Facebook, pero bueno, que se las digo. De acuerdo. Mal. Yo también lo he visto, Carmen. Sí, ¿no? No sé por qué me salta tanto, parece que... Yo también lo he visto. Bueno, nada más. Coalición Canaria. Bueno, antes de empezar quería hacer un comentario a raíz de lo que dijo el concejal con respecto a los contenedores en la zona industrial. No me parece nada lógico que una nave o una industria allí que paga hasta 1.000 euros de basura al año tenga encima comprarse el contenedor. Pues está la ordenanza. Pero, que su gobierno aprobó. Pues entonces dígale a su... No, le digo porque tal vez... Entonces si no estaban habría de acuerdo. Que aclarárselo a los propios técnicos porque yo a mí me consta de que eso se le ha trasladado y se les ha dicho que soliciten el contenedor que se le colocan. A ver, lo estudiaremos. Lo que sí es verdad, incluso yo me callé porque sé que Jonathan en este caso lo tiene más fresco que yo cuando la concejal hizo la pregunta, porque en el caso de las gasolineras, en el caso de las industrias, en el caso de los hoteles, pero porque está establecido en la ordenanza que lleva vigente, vamos, ese tipo de establecimientos tienen que tener sus propios contenedores. Yo trabajé en un comercio años, ahí en Playa Blanca, y teníamos nuestros propios contenedores. O sea, unas rejas grandes donde... Ahora bien, caso bien distinto después... que digamos, para los comercios con una generación de basura inferior a tal, eso es otra cosa, pero que a día de hoy lo que está vigente es eso. Haríamos una problemática es esa, que no los tendrán y las estén poniendo en los contenedores. No, o que los tengan dentro. No, o sea, yo lo que creo es que los tienen dentro. Los tienen dentro. O sea, los tienen dentro porque los tienen que tener dentro y la gente se busca la vida y los tira donde quieran. En la calle Limones tenemos un problema y se está sancionando. O sea, se han interpuesto recientemente varias multas de hasta 1.500 euros. Porque el cartón lo tiran en... Igual hasta Juan puede tener más conocimiento sobre ese aspecto porque tiene también su actividad por allí. Y hay establecimientos que en vez de llevarlo a los depósitos del cartón, los meten en las papeleras, en fin. Y ahí se está sancionando, que a lo mejor lo que podemos hacer es incrementar la vigilancia, aunque se ha dotado a los dos policías, se les va a dotar otra vez de un decreto de estos de paisano para que vayan por las tardes, para que están haciendo turnos de tarde, de mañana, y vigilar a ver, porque tenemos un problema, o sea, pero es un problema de civismo, que vamos a ver si, no sé, aumentamos las campañas de concienciación o tratamos de... Bien. En el tema de la limpieza, que eso es un tema que nunca se acabará, nos llegan quejas, que un poco a lo que se refería Carmen, de falta de limpieza aquí en Yaiza, en el Barranco de la Molina, de suciedad en la Plaza de la Alameda. La rotonda del Molino, pues últimamente, aparentemente no, está más abandonada. Nos llegan quejas de que el túnel por donde pasan los camellos se encuentra sucio, los contenedores de esa zona también tienen falta de limpieza, pues le pido que lo comprueben y que actúen en consecuencia. Nos han llegado ciertos comentarios que no sé si es cierto o no, pero me gustaría que lo comprobaran, de que hay empleados llevándose los vehículos municipales a sus casas, lo cual me parecería, si es cierto, que no lo digo que lo sea, lamentable cuando se le ha quitado el transporte a unos empleados y que otros tengan esos privilegios, si es así. Pero los vehículos, concreto usted, los vehículos... municipales. ¿Los municipales o de sí. Protección Civil no, o de alguna cosa de eso? ¿Vehículos municipales? Sí. Si usted quiere en privado, díganos, porque... A ver, que esté autorizado ninguno. No, por eso se lo digo, a lo mejor no lo sabe, por eso se lo pongo en conocimiento. En la calle Janubio, en el cruce del Hotel Princesa Yaiza, se ha procedido a la señalización o al repintado de las calles, y en el paso de peatones, pues una vez pintado, creo que la señalización deben de cambiarla, ponerla antes del paso de peatones y no a continuación, que es como está actualmente. Llegado al plan parcial, porque el repintado, el remarcado, como el reasfaltado, lo ha hecho el plan parcial, y en principio se le ha comunicado, pero ahí está, comunicado. Muy bien. ¿Para cuándo se van a sacar definitivamente las plazas de oficiales que están creadas en este ayuntamiento? ¿Sabemos? Pues, ¿tenemos conocimiento? Esperábamos ahora, tras la aprobación del presupuesto, empezar con esos expedientes. ¿Pero se van a sacar o se van a traer en comisiones de servicio? No, vamos a ver, si se cubren en comisiones de servicio, se cubren en comisiones de servicio, pero se sacarán. La idea es sacarlas para además dejar vacantes de policía local y poder sacar más de policía local. Esa es la idea. Exactamente. Estate quieto. Felicitarla por la presentación que tuvieron el otro día de la adquisición de los chalecos a la policía local. Espero que sigan trabajando en esa línea y la siguiente compra sea la de vehículos, no sea que esos chalecos al final los vayan a necesitar, por si acaso no les salte. Por si se estrompan. Exactamente. Recientemente, debido al mal tiempo, hemos visto que ha habido problemas con una embarcación en Playa Blanca, que se tardó mucho en poderla asistir. Ahí pediría, o incluso en su labor de parlamentaria, y nosotros la apoyaríamos, en pedir que se haga una base permanente en Playa Blanca con una embarcación en condiciones y no la que actualmente tenemos, que es muy lenta, sinceramente. O sea, la embarcación del consorcio, ¿se refiere usted que tiene base en el Marina Rubicón? Sí. De acuerdo. El 14 de diciembre registraron en el ayuntamiento un accidente que tuvo un vecino en la calle La Fragata con una arqueta. Tuvo desperfectos en su coche y presentó denuncia. ¿Calle Fragata es en Costa Papagayo? En la calle Fragata, ¿no? Es en Costa Papagayo, donde vivo yo. Por eso me sonaba esa zona. Eso es plan parcial, ¿eh? Dígame. ¿Eso es plan parcial? Sí, pero lo que yo no le discuto que eso sea un plan parcial porque lo tengo claro, pero sí es verdad que a un mes y medio después, o casi un mes y medio, a este señor, a este usuario, a este vecino, no se le ha contestado en ningún sentido que sea un plan parcial. Hasta donde yo sé, no. Firmado ese documento, esa contestación a esa reclamación patrimonial que se le llama en el expediente, está... Lo averiguaré, pero hasta hace un par de días no le habían contestado. ¿Hay algún problema o en qué situación se encuentra totalmente la licencia del Lanzarote Par, que está encerrado y creo que todavía no le han dado licencia para la reforma? Lanzarote Park faltaba si no recuerdo mal, también fue a la Junta de Gobierno, faltaba la liquidación de la plusvalía. Si no recuerdo mal. O sea que es un problema de ellos. Sí, bueno, un problema de ellos o de nosotros si nos no, porque teníamos. No, vamos a ver. A ver. Es que no quiero decir, no sea que esté confundida con otro establecimiento. Ahí faltaba el aval y la plusvalía. El aval y la plusvalía. se le notificó que el expediente está ok, cumple urbanísticamente y técnicamente con todo, pero tenían que constituir el aval, es decir, a todos los establecimientos que se hallen en planes parciales no recepcionados, que son todos, tendrán que avalar la zona que los técnicos determinen de urbanización para no volver a los mismos problemas que ya hemos tenido, que ha tenido el ayuntamiento, ¿no? Que es dar licencia, no exigir la infraestructura y luego te ves con ese problema, ¿no? Entonces, hay que constituir la fianza, la tienen que depositar, la tienen que ingresar, y la liquidación de la plusvalía. ¿Qué es la liquidación de la plusvalía? No es la plusvalía que habitualmente hemos escuchado, es el incremento de la edificación que contempla la normativa incentivada de nuestro plan general. Eso se tiene que cuantificar, para que usted pueda utilizar tantos metros más, pero eso tiene un coste que usted debe pagar. Entonces se tiene que hacer esa liquidación, se paga y a continuación se notifica la licencia. Muy bien. En adjudicado el servicio de alumbrado que se hizo con la intención de pues del beneficio del ahorro en cuanto a la luz, tengo una duda. Por ejemplo, en Yaiza en diciembre hubieron días en que las calles estuvieron apagadas, en que no hubo electricidad. Ese consumo, ¿quién se lo ahorra? ¿La empresa o los vecinos? Porque durante esos días, si no ha habido luces encendidas, no se está pagando. Vamos a ver, el contrato es un contrato cerrado. El contrato de la licitación de la iluminación con el ahorro energético, la empresa se cobra del ahorro, ¿vale? Es decir, del ahorro que produce el cambiar todos los báculos, las luminarias, el colocar luminaria LED, es un contrato que está cerrado. Por lo, por lo tanto, si las luces están apagadas, se lo ahorran ellos. Hombre, vamos a ver, habría que ver, porque tal y como usted lo pinta, parece que es algo puntual, que habría que ver qué avería fue esa, que no lo sé, lo desconozco, porque si es algo habitual, a mí no me consta que sea algo habitual. En el mes de diciembre notificaron una avería en la zona de Yaiza, Plaza Alameda, Plaza Remedio y se subsanó. Una avería eléctrica. Exacto, que a mí no me consta que... Bueno, parece que el servicio iba funcionando bien. Para tener en cuenta. Pero, hombre, si hay una avería... A ver, lo que hay es que hacerle un seguimiento a ese tipo de cosas. Si vemos que es frecuente y habitual, es decir, que vienen de caras duras, habrá que actuar. Pero si de verdad es una avería, pues... Bien. Se está trabajando en el tema de la carretera de Puerto Calero, de la rotonda del Instituto Puerto Calero, para reparar el firme, el asfaltado, el trazado... ¿De esa carretera? Porque no, esa carretera está bastante mal. Esa carretera, este ayuntamiento siempre ha defendido y va a seguir defendiendo que es insular, porque discurre por los límites de dos planes parciales. Y no lo dice la alcaldesa, lo dice la ley. La ley dice que cuando una carretera discurre por los límites de dos municipios, la carretera es de ámbito insular. ¿Qué pasa? El Cabildo se había resistido a reconocerlo porque esa carretera está en muy mal estado. En la época de José Antonio Gutiérrez se admitió y se incluyó la ejecución de esa carretera, que no es arreglar el firme, es casi hacerla nueva, dentro del plan de carreteras del Cabildo Insular de Lanzarote, y creo que está presupuestada en un crédito que cogió el Cabildo para esa finalidad para el año 16. Pasa que ahora no sé con el tema, sé que el Cabildo todavía no ha aprobado los presupuestos. Es que a mí me suena que había venido ya al pleno y creo que había sido incluso tus compañeros de Coalición Canaria que habían hablado precisamente de esa carretera y se había puesto en manifiesto que como que el Cabildo no quería, que después sí. Aquí usted decía que no la íbamos a asumir nosotros como ayuntamiento. Sí, y eso fue la pasada legislatura, sí. Y al final lo admitieron y lo incluyeron en un crédito que cogió el Cabildo para el arreglo de... Sí. Y la ejecución de la misma está para el año, creo recordar que para el año 16. Muy bien. Una vez aprobado el plan general, ¿cómo se tiene previsto iniciar la revisión que permita solventar los problemas del Golfo y Playa Quemada? Hombre, vamos a ver. Playa Quemada podría tener una solución vía plan general si logramos que el Ministerio de Costas admita que es un núcleo. Ese es un problema. El problema del Golfo es más complicado, porque hay una sentencia del Supremo que ha establecido el deslinde marítimo. Eso no lo mueve ni Dios, o sea, ni el Plan General, ni el Ministerio de Costas, ni nadie, porque no se puede ir en contra de un dictamen del Supremo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Los planes generales, como usted bien sabe, no entran dentro de los parajes protegidos. Es decir, desde el momento que comienza un paraje protegido, en este caso es el Parque Natural de los Volcanes, ahí tiene su propio instrumento de ordenación. El otro día hablábamos con la consejera, con doña Nieves Lady Barreto, y entre las peticiones que le hizo el Ayuntamiento de Yaiza era que se apruebe de una vez por todas el plan rector de uso y gestión de ese parque natural. Porque el plan rector de uso y gestión sí puede compatibilizar los usos. Es decir, pueden hacer admisibles, porque además lo dice la Ley de Medidas Urgentes, el uso residencial con el espacio protegido. Y además le pedimos, y voy a empezar a preparar una iniciativa parlamentaria que yo misma presentaré, para que cambien el deslinde del parque, es decir, la línea del parque, en cuanto a nuestra infraestructura municipal. O sea, ustedes saben que el campo de fútbol, el tanatorio, está dentro del parque, algo que no tiene sentido porque esa infraestructura existía previamente. Entonces, a través de la respuesta del equipo directivo que acompañaba a la consejera, nos instaron, mire, esto solo lo puede modificar una ley en Parlamento, es decir, entonces vamos a preparar la propuesta, lo traeré a pleno y luego lo presento en el Parlamento para que nos modifiquen, porque eso sí es competencia de la consejería. Pero la aprobación del plan rector de uso y gestión del parque es competencia del Cabildo. Entonces, a ver si entre todos empujamos un poco y nos aprueban eso ya, porque, vamos a ver, cualquier reasfaltado que se quiera hacer en el Golfo es un problema. Cualquier arreglo de una acera es un problema. O sea, cualquier cosa que se quiera hacer en el Golfo o en la zona norte de aquí del pueblo de Yaiza es un problema, porque no está aprobado definitivamente ese plan. Muy bien. Una pregunta un poco a lo que decía la concejala antes, de que la gente en Montaña Roja en las reuniones está muy muy contento. A mí me llega. No quiero jaleos, ¿eh? No, simplemente me hizo. Es un comentario. Por ejemplo, en la calle Francia, que se ha puesto el alumbrado en toda la calle, sí me comentan que si en la otra acera no se va a colocar el alumbrado. Porque la verdad que usted va de noche y compruébelo. Hay zonas en que yo creo que la iluminación es deficiente en la otra acera. Lo tengo que mirar, ¿eh? Pues vaya de noche y de esa vuelta. Montaña Roja, vamos a ver, lo que yo sí me permitiría la licencia de felicitar a los vecinos de Montaña Roja es la paciencia que han tenido. O sea, porque a ninguno de los que estamos sentados en esta mesa, que a excepción de Carmen, Ramiro y Juan, todos hemos tenido responsabilidades de gobierno, era inadmisible, o sea, inadmisible cómo se vivía allí. O sea, por H y por B, porque hubieron concurrencias de culpas de unos y de otros, y ves que la gente al final colabora, está, pues bueno, por lo menos se está haciendo algo, tienen fe en que, bueno, por lo menos nos asfaltan las calles. O sea, yo creo que eso era un poco lo que quería transmitir la concejal, lo que pasa que a lo mejor falla en comunicación. Es decir, que el que tú vayas a una reunión en un sitio donde lleves años y años utilizando una linterna para llegar a tu casa, destrozando el coche, a mí me llegó a decir un señor que se le caían los empastes por el mal estado en el que tenía el firme para llegar a su casa. Vamos a ver, eso todos lo sabemos. Entonces, ahora, pues bueno, pues se está contribuyendo. Hay que exigir, desde luego, que ese convenio se lleve a su más estricto y puro cumplimiento. Y, desde luego, verificaremos si en esa zona van farolas a ambos lados o no. Porque recordemos que hay un plan de urbanización aprobado de conformidad al año 73, que la única exigencia que puede hacer el ayuntamiento es que se adapten a la normativa. Vale, que tampoco podemos cambiar a nuestro criterio lo que queramos, pero lo vemos y si desde luego hay que colocarlas, tendrá que colocar. Sí, o sea, ustedes tengan en cuenta que si seguimos estrictamente los plazos, a la hora del compromiso de recepcionar por fase, Para recepcionar por fase, los técnicos tienen que ir allí y verificar que todo cumple. Y con ese informe positivo usted recepciona. Es decir, que si falta una farola la van a tener que poner. Y si falta un metro de acera la van a tener que poner. O sea, que eso se revisará. De todas maneras, yo sé que tanto nuestros técnicos como el concejal, como los técnicos de Club Lanzarote están trabajando, vamos, prácticamente a diario. ¿Y el saneamiento de esas obras no tienen que prepararlo? Hombre, enterito de arriba abajo. ¿Y entonces cómo se ponen a faltar sin haberlo preparado? Hombre, a lo mejor en esas zonas están. Yo sé que hay zonas, o sea, en Montaña Roja hay muchas zonas donde falta el saneamiento y muchas otras donde no falta. Por ejemplo, en la zona de Flamingo, en mi pasada legislatura, allá por el año 2012, se le tuvo que obligar a Club Lanzarote a llevar la red general a esos hoteles. Y se les tuvo que obligar a los hoteles a enganchar, porque luego están las típicas disputas entre ellos, de yo no pago, porque él no me puede cobrar esto, porque sí me lo puede cobrar, porque... Y todo eso se debe a que en las escrituras de compraventa la obligación del promotor revirtió en el comprador y es admitido por los compradores en la escritura. Por lo tanto, es un problema entre ellos. Si nosotros como ayuntamiento, como administración pública, tenemos que requerir al promotor del plan y luego ya, ustedes se acuerdan, por un ejemplo que a lo mejor es más habitual, el de la plusvalía, la obligación es del vendedor, pero a veces se revertía al comprador y luego resulta que el comprador no la pagaba y al final el obligado es el vendedor, porque así lo dice la ley, ¿no? Pues en este caso es más o menos lo mismo. Le dije, mira, a mí no me cuenten pena, usted tiene que hacer la red y ellos se tienen que enganchar y luego peleen en los juzgados y que gane el mejor. Y hay zonas a las que llega y zonas a las que no llega. Donde no llega, tendrá que hacerla. Y donde ya la tiene, pues no... De todas maneras, yo creo que en esa calle sí está el saneamiento. Yo creo que esa calle sí está enganchada. La calle Francia. Creo, pero no... Le hablo de... Si no está, lo tendrán que hacer. No sé, tampoco lo voy a discutir. Ahora bien, la recepción de todo lo que es el sistema integral del agua, o sea, agua de abasto, pluviales y saneamiento, solo se podrá recepcionar al final, es decir, transcurrido los 5 años. Claro, porque es un sistema integral, no lo puedes separar. No es como la electricidad, que a lo mejor pues tú sí lo puedes zonificar, o los viales que los puedes zonificar, pero ese es un sistema integral que tiene su periodo de caducidad a los 5 años, 5 años y algo creo que son. Una duda que te pregunta mucha gente y que la tengo yo mismo. El surtidor eléctrico este que pusieron frente a la parada de la guagua. Sí. Entiendo que eso es para vehículos. Sí. ¿Y qué van a hacer con la parada de la guagua? Porque las dos cosas a la misma vez yo creo que no se pueden compaginar. No, sí, incluso se amplió. Se amplió, si usted recuerda, lo que pasa es que está pavimentado igual que la acera. Pero ahí se hizo un rebaje y hay espacio para la acera y para el coche, si no recuerdo mal. Eso se hizo en la pasada legislatura. Además, nos lo solicitó el Cabildo para colocarnos el punto de recarga eléctrica. Muy bien. Ya para ir acabando, pues nos gustaría que nos explicaran, o bien la concejal de Turismo, o usted mismo, las gestiones, las acciones o los logros que se han conseguido, realizados durante la última feria de Fitur, donde asistieron varios concejales, para que la corporación tenga conocimiento de los logros que se hayan obtenido. Oficialmente, y que pagara este ayuntamiento, solo acudió un concejal. No, yo no he dicho que no. Que no, no, haya para aclarárselo. Todo. Para aclarárselo, yo no, porque no he dicho lo contrario. Con su tiempo libre y con su dinero, los demás pueden hacer lo que quieran. Representando a este ayuntamiento a Fitur fue la concejala de Turismo, Olga Caraballo. Bueno, pues entonces, ¿qué actuaciones? Está el expediente a su disposición para que lo consulte cuando usted quiera. Y respecto a las acciones y demás que se trataron allí, se le da cumplimiento por escrito. Muy bien, de acuerdo. Pues nada más. Muy bien, muchísimas gracias y se levanta la sesión.